Este es el sistema radial Orión en Chiriquí. Este es el sistema radial Orión en Chiriquí. Con las emisoras Estéreo Ritmo 92.9, tu estación líder. Tu estación líder. Y Super Z. Super Z. 101.7. La sensacional. En sistema radial Orión. Fuerza y poder de la radio en Chiriquí. Poder de la radio en Chiriquí. Descubre una nueva dimensión del romance. En la Z 101.7, nuestra programación romántica está aquí para llenarte de emociones, con baladas inolvidables y los éxitos actuales que hacen latir tu corazón. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos al WhatsApp 774-3352 y comparte tus opiniones sobre esta nueva y apasionante propuesta. Sintoniza la Z 101.7 y déjate llevar por la magia del amor. Aquel viaje que hicimos en noviembre, sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con un guitarra, sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. La noche buena se vuelve más fría y en abril se caen todas las flores y siento que me hablas cada día en mil canciones. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo bien, para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no, miro al cielo y no me basta, y tus fotos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para saludarme. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. ¿Cómo no?

te hiciste indispensable para mí. Ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Mientras busco el tiempo que perdí. Que hoy estoy mejor sin ti. Voy de nuevo recordando lo que soy. Sabiendo lo que das y lo que doy. El mío queda espacio para ti. El tiempo hizo lo suyo y comprendí. Las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí. Sin ti, que hoy estoy mejor sin ti, que hoy estoy mejor sin ti.

Mes de Nara, celebramos con ustedes nuestro aniversario número 3 con una jornada de nutrición y bienestar en nuestras sucursales. En Nara Pets promovemos la mejor nutrición y bienestar para tu mascota. Acompáñanos del 11 al 17 de agosto en nuestras sucursales. Tendremos asesorías gratuitas en nutrición, descuentos desde el 20% en marcas seleccionadas en todas las sucursales. Lunes 11 y martes 12 estaremos en Avenida Segunda, asesoría nutricional gratuita, regalías. Miércoles estaremos en Avenida Valdía con descuentos y promociones. Tendremos atención veterinaria express desde las 2 de la tarde. La consulta es gratuita. Jueves, viernes, sábado y domingo. Será en Plaza Terrenal, asesoría nutricional gratuita. Premios por compra. En simultáneo, para cerrar con broche de oro, el domingo la jornada de vacunación en Avenida Segunda desde las 10 de la mañana. Ya están abiertas las inscripciones para participar en el Festival de la Canción Ritmo. Inscríbete en los estudios de Radio Ritmo. Llegó el momento de demostrar tu talento. Para mayor información en Radio Ritmo, celebrando 42 años. Apoyando el talento, Festival de la Canción Ritmo. Estás escuchando el reventón de la mañana. Definitivamente cambiamos tu tranque en diversión. 96.9 FM Panamá. Caliente. Y 101.7 FM Chiriquí. Super Z. Objetividad, imparcialidad, veracidad, inmediatez informativa, orientación ciudadana y mucho más. Y mucho más. Lo encuentras en el 101.7 FM de Super Z Estéreo, de 9 a 10 de la mañana, de lunes a sábados, con el periodista Félix Estrada Capel. Félix Estrada Capel. En su programa Noticias y Más, la verdad de la comunidad. Atentos, amantes de las mascotas. En agosto, en Melo Pet and Garden, tenemos los martes de Doctorazo. Consulta, vacuna y desparasitación por solo $14.99. Sí, tres servicios al precio de uno. Porque tu peludo merece salud sin gastar de más. Solo en nuestros hospitales. Ricardo J. Alfaro, Ernesto Telefebre, Brisas del Norte, Costa Verde y Río Abajo. En Melo Pet and Garden, cuidamos tu felicidad. Ya están abiertas las inscripciones para participar en el Festival de la Canción Ritmo. Inscríbete en los estudios de Radio Ritmo. Llegó el momento de demostrar tu talento. Para mayor información en Radio Ritmo, celebrando 42 años. Apoyando el talento, Festival de la Canción Ritmo. La Z 101.7. Melodías que enamoran, recuerdos que viven. Este es el Sistema Radial Orión en Chiriquí. Este es el Sistema Radial Orión en Chiriquí. Con las emisoras Estéreo Ritmo 92.9, tu estación líder. Tu estación líder. Y Super Z. Super Z. 101.7. La sensacional. En Sistema Radial Orión. Fuerza y poder de la radio en Chiriquí. Poder de la radio en Chiriquí.